La sunashi, nache inabru dita. Vinusta yuvan, narubaga kinabru lendi dashi zaga. Vi sunashi, nachigak inabru jakelei lengsi zanugichi. Yuvan, narayuke gobierno chida tsa ke dita lengro, nakus rubatra ukap ke lendi dashi zaga. Ralai kung rujing derech kiero, kekai nus rubitorak. Da Luyes y Etsluyu, plataforma de transparencia.org.mx, Jika Inabudita.